La retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 5. Capas de encubrimiento. 8 de julio de 2020. Ya pasó mucho tiempo, 2 meses es mucho tiempo, ¿no? Más allá de que hay testigos que ayer declararon, que dicen que lo vieron hace 20 días, pero bueno, hay contradicciones también con otras personas. Tengo la mente abierta, nunca descarto ninguna hipótesis y hago todo lo posible, por sobre todas las cosas, como le dije, para llevar tranquilidad a la familia. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Germán Sasso en La Brújula 24. Si es que hay algún responsable por su desaparición, no tengan ninguna duda que vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo ayer hablé con la madre, cuando tome contacto con la madre, yo creo que ella decidirá cómo quiere que siga nuestra colaboración o no en la causa. Queríamos saber, intendente, cómo son los días hoy en Villarino, teniendo en cuenta esa desaparición de este joven ya hace 70 días aproximadamente. Como ustedes saben, comenzó esto por la denuncia, las manifestaciones públicas el día 30 de abril, la desaparición. La madre hace la denuncia formalmente el día 5 de junio, lo cual también complica de alguna manera la investigación en cuanto a... Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Villarino, en El Teclado Radio. Y bueno, en principio comienza con una denuncia de averiguación de paradero donde interviene la justicia provincial y la policía de la provincia de Buenos Aires, se hacen rastrillajes, se hacen búsqueda de paradero de la persona. Yo veo a veces que hay como solamente una línea investigativa, creen que es concluyente, y yo creo que también hay otros elementos, como por ejemplo esta manifestación de esta persona que dice que lo llevó hasta la rotonda, la ruta 3 y 22, y después de ahí hay una prueba de una lectora de patente que queda 15 kilómetros yendo para Bahía Blanca, que efectivamente ve pasar a ese coche de esa señora a las 16:03. Entonces hay elementos concordantes de la parte de que sostiene la querella, que es desaparición forzada, que tiene 3 testigos, pero por el otro lado, la línea investigativa que llegaba la justicia provincial, el doctor de Lucía, hay muchos elementos concordantes. Esto que estamos hablando, la testigo en Bahía Blanca que lo vio, fue una humilde opinión, si uno quiere buscar la verdad y quiere que Facundo aparezca, hay que seguir todas las hipótesis. Métanse ya en nuestro diario digital, estaba ahí Indiscreta con un título fuerte, fuerte, el principal título tiene que ver con la desaparición de Facundo y las 10 brutales mentiras que se intentaron instalar en el último tiempo. Las mentiras relacionadas a los testigos. Germán Sasso, editor del periódico La Brújula de Bahía Blanca. Algunos de Cambiemos están haciendo lo mismo que se quejaban que hacían los kirchneristas con el caso Maldonado. Maldonado quedó resuelto por la justicia, se ahogó. Bueno, la justicia habló. Permiso. Esta es la casa donde lo vieron por última vez a Facundo el último 29 de abril. Él había venido a las 3 de la tarde, por ahí yo ya no estaba trabajando. ¿Por qué se fue a comer ahí? ¿Por qué se charlaba en esta mesa? Decide cenar acá porque siempre era la parada de él, era acá, en su segunda casa. Ajá. Como él siempre dijo, la segunda mamá yo y sus hermanos de la vida. Virginia Góngora, amiga de la familia de Facundo. Facundo con mis hijos trabaja en una cervecería y la cervecería, como sabemos, se cerró por la pandemia. A mí, cenando, me dijo, ahí, sentado, voy a ver si me voy hasta Bahía a ver si la gorda, a Dayana le decía la gorda, me abre la puerta. Pero no, digo, ¿qué va a ir a Bahía? Dejate de joder. Virginia, se habló bastante, varios testigos hicieron referencia a que él estaba enojado, se había peleado con la madre, ¿no? Pablo Dugan, periodista de C5N. Él se va muy tarde, pero muy temprano se va de la casa. No, primero que nosotros el 29 de la noche no sabemos dónde durmió. Este dato no lo conoce nadie, que no se sabe dónde pasó la noche Facundo. Esto reafirma el tema de la pelea. Porque si no pasó en su casa, no pasó en su mejor amigo, algo pasaba ahí. No, la pelea con la mamá no es que reafirme eso que te estoy diciendo yo. Porque él esa noche en ningún momento me planteó que estuviese peleado con la mamá. Para nada. Es más, venía de la casa de la mamá. Francisco Olivera, periodista. En el programa de Carlos Pagni, en La Nación Más. Hay tres hipótesis. Una es la de desaparición forzada. Sería culpable la policía bonaerense, es la que sostiene la familia, la Comisión de la Memoria y parte del gobierno. La otra es que fue un accidente, que es la que sostiene concretamente Berni y la policía. Y hay una tercera que podría haber sido un homicidio a manos de otra persona. El cuerpo que fue encontrado hace 10 días ahí en General Daniel Serri, cerca de Bahía Blanca, ¿cuánto tiempo estuvo en el agua? Está la sospecha de la familia de que fue plantado. Si es que murió el 30 de abril cuando desapareció. En la medida en que eso se corrobore y que no haya sido plantado, la fiscalía sostiene que no tendría tanta responsabilidad la policía porque por el satélite descubrió que la policía no llegó hasta ese lugar. Primero en C5N, resultados preliminares de la autopsia, informa Paulo Kaplan. En estos momentos, la jueza de la causa, el fiscal de la causa, de acuerdo a las fuentes inobjetables, adelantaron algunos primeros títulos de la operación de autopsia. Es varón, el cuerpo, y hay rastros de muertes por asfixia. No estaría en condición de adelantar qué tipo de asfixia. Hay un abanico enorme. Puede ser un homicidio, puede no serlo. Si es encontrado en medio de una ruta, es rarísimo. Pablo Dugan, periodista de C5N. Pero en un humedal que tiene dos veces por día el avance de las mareas, es compatible con una asfixia. Si vos decís, está en una ruta y se asfixió, y vos decís, ¿cómo se asfixió en una ruta? Al menos pero no en un humedal. Hipótesis. Paulo Kaplan, periodista de C5N. Estos son dos datitos sueltos que ya tienen los investigadores de la causa. El dato de la asfixia es clave, Paulo. Me parece que es enormemente relevante, ¿no? Ahora, a ver si yo entendí bien. Vos corregime si me equivoco. Facundo se ahogó. Facundo no tiene lesiones. Se ahogó de una manera violenta en el sentido de que entendemos violencia algo no natural. ¿Y ahora qué hacemos? Mirá, lo que ocurrió habrá que acreditarlo por otros medios de prueba. Raúl Torre, perito criminalista, en el programa Fue el Mayordomo, en AM750. Raúl, ¿para vos qué pasó? Yo te puedo dar la versión homicida, la versión suicida y la versión accidental del caso. ¿Pero vos qué crees que pasó? Te lo voy a responder con toda honestidad. Hasta ahora no hay ningún elemento que me indique una actividad homicida. Hasta este punto de la investigación, yo no veo ningún elemento que me indique una actividad homicida, para ser claro. Bueno, lo que dice el equipo, dice no hay indicios de presencia de terceras personas en la escena. La autopsia dejó en claro de que él murió ahogado y que murió ahogado en el lugar donde apareció el cuerpo. Raúl Colman, periodista. Y eso es lo que ocurrió con Facundo. La única posibilidad de que lo hayan asesinado es que lo hayan llevado hasta ahí, le metieron la cabeza en el agua y lo ahogaron. ¿Por qué pienso que es muy difícil que eso haya ocurrido? Porque esto era, por ejemplo, a unas 8 cuadras de un camino en el que se puede llegar con auto. Lo hubieran matado en otro lugar y hubieran tirado el cuerpo, cosas por el estilo. Me suena a que la policía ya lo había detenido 2 veces. Una productora agropecuaria lo lleva hasta ahí, hasta la ruta y las vías. Él decide caminar por las vías, ya era de noche. O se cae, o se confía y camina por abajo. Y de ese lugar ya te dicen un montón de que es muy difícil salir de ese cangrejal. Esa es mi impresión, pero por supuesto no se puede descartar que lo hayan llevado ahí y lo hayan ahogado. Pero lo veo muy, muy improbable. Fue una humilde opinión, porque yo no soy parte de la causa. Fue una humilde Tengo opinión. La mente abierta. Nunca descarto ninguna hipótesis. Hay que seguir todas las hipótesis. Pero en un humedal que tiene 2 veces por día el avance de las mareas, es compatible con una asfixia. Maldonado quedó resuelto por la justicia. Se ahogó. Facundo se ahogó. No hay ningún elemento que me indique una actividad homicida. No hay indicios de presencia de terceras personas. El dato de la asfixia es clave. No tendría tanta responsabilidad la policía porque por el satélite se descubrió que la policía no llegó hasta ese lugar. El dato de la asfixia es clave. Se ahogó. Facundo se ahogó. Murió ahogado. El objeto de la causa, desde el inicio, desde que pasó al fuero federal, es desaparición forzada. Y es complejo porque cuando vos ves que pasa el tiempo y los operadores periodísticos que responden históricamente a sectores de la policía y a sectores muy conservadores del Poder Judicial... Adriana Meyer, periodista. Vuelven a la carga con una hipótesis que... hasta donde nosotros sabemos, pudimos investigar y hablar, no con la familia, sino con los que conocen, los que están haciendo la investigación con fuentes de la causa, la hipótesis esta, que es la del accidente, no fue descartada, pero está muy abajo. La primordial sigue siendo, como vos decías, la desaparición forzada de persona. De la autopsia, ¿qué lectura hacer respecto a lo que dice? Ahí también hay mucha tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente, cuando claramente la autopsia dice que con lo que hay, estamos diciendo un cuerpo que estaba desmembrado, un cuerpo sin carne, es decir, unos huesos, por decirlo, un esqueleto incompleto, claramente los peritos pusieron, es una muerte violenta, de asfixia por sumersión, es decir, de asfixia en agua, pero no hay elementos suficientes para afirmar ni que fue un homicidio, pero tampoco que fue ni un accidente ni un suicidio. Por otra parte, también es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros, porque eso, según los expertos que yo consulté, es algo que va a ser respondido más bien en la investigación penal y no en una autopsia, ¿sí? Además están las huellas que la autopsia no tomó en cuenta porque no corresponde. La autopsia es una parte, ¿sí? Esto de pretender usar la autopsia como cierre, que ya se hizo en el caso Maldonado, bueno, lo han vuelto a intentar, pero si uno lee detenidamente la autopsia, el informe final no dice lo que dicen algunos medios. Sí, es lamentable que en el caso de Facundo aparece el cuerpo, pero Facundo sigue invisibilizado, ¿no? Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, en diálogo con Hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia. Salvo ustedes o algún otro medio esporádicamente, nunca más nadie se volvió a preguntar o a preocupar. Obviamente que el canal oficial, a través de algunos operadores, ya dicen que la causa está por archivarse. En definitiva, si bien el cuerpo de Facundo desapareció, sigue desaparecido, porque no tiene justicia. Hay toda una puesta en marcha para hacer un contraefecto de lo que, o una acción y una reacción, ¿no?, de lo que está pasando, y distorsionar la verdad, en este caso ya acusarnos a los que estamos ayudando a Cristina, ya sea Luciano Peretto, denunciado por la jueza, a mí me denuncian por otra causa conexa también, cual estoy defendiendo a víctimas. La jueza no toma en cuenta absolutamente ninguna de las innumerables irregularidades de los policías. Para cerrar, termina diciendo que si le sacan el teléfono a los policías, la medida que pidieron los fiscales, no se van a poder comunicar entre ellos, ¿no? Una defensa cerrada, uh-huh, y hablando de derecho de autor, cuando la misma jueza se desentendió de lo que podían pasarle a los ciudadanos que violaban la cuarentena al dejarle una especie de carta blanca a los policías para que infraccionen o no, y dejen seguir o no, según su criterio y sin avisarle al juzgado. Entonces todo este contexto va a ser puesto en evidencia en la recusación que vamos a hacer, y la denuncia contra la jueza federal Marrón, más allá de la ampliación de la denuncia contra el fiscal. Esto es un poco en un contexto en el cual, en la causa de Daniel Solano, también denunciamos fiscales y jueces, 5 en total. Algunos fueron separados de su cargo, tenían que estar presos, y en este caso esperemos que también pase lo mismo, que sean separados y bueno, y que terminen presos, porque eso es lo que le corresponde por lo menos al fiscal Urtiano Martín. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: